Bueno, la verdad que primero que, bueno, como habrás visto, hay una veintena de organizaciones sociales, políticas, sindicales, la OCTA, el Movimiento Evita, la 13 de Abril, la CCC, Barrio de Pie, Empresa Recuperada como Frío Carne, bueno, un abanico bastante amplio, y que la verdad que ya venimos soportando desde el comienzo de la pandemia esta postura permanente, como creo que lo aclara bien en el comunicado, de una postura más pensando en una campaña permanente política electoral que pensando en la necesidad de los vecinos, las vecinas, los trabajadores. Y un gobierno, una política de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que la verdad que se torna cada día más agresiva y que no podíamos dejar pasar esta declaración de la territorial encabezada por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y que, la que también han participado dirigentes locales, y que, como dice también el comunicado, cada vez más fuerte y pregonando la muerte, porque es lo que están pregonando, ¿no? Una situación caótica, donde en esta semana se cerró el hospital de Ezeiza, y tenemos un colapso sanitario en toda la provincia prácticamente, y la verdad que nos llena de preocupación, pero también de bronca, de cómo especulan de una manera tan burda, con tanta hipocresía, obviamente tocando la sensibilidad de la gente, porque obviamente todos tienen preocupación por la economía, por lo que les pasa en su bolsillo, pero como dice también el comunicado, si no tenemos vida no podemos planificar absolutamente nada. Así que bueno, por eso hemos salido decididamente a empezar a contrarrestar esto, porque nos parece una locura que atenta contra la vida de las personas, y que por suerte cada día lo repudia más gente, porque no solamente somos nosotros. Creo que incluso los propios medios contradictorios de la hegemonía nacional pusieron algún tono de crítica, porque saben que están yendo hasta extremos muy peligrosos para toda la población. ¿Sienten que es así, que Juntos por el Cambio busca, sacar alguna ventaja electoral de cara a las elecciones que se vienen y también vincular al gobierno nacional de las muertes que se produzcan relacionadas al COVID? Sí, por supuesto, estamos convencidos, porque aparte son los planteos concretos que están haciendo. Como te decía antes, están jugando con la subjetividad de la gente, que ve con preocupación lo que va a pasar durante el año pasado en su economía, en estas falsas libertades, ¿no? Porque la verdad que creo que ayer hubo Yasky en un comunicado de alguien que decía, bueno, no hubo estado de sitio ni la dictadura. La verdad que hay gente que parece que vivió en otro mundo, en otro planeta. Y también lo vinculamos, como dice el comunicado, a los dirigentes locales, porque la verdad que no hubiésemos tenido un presidente como Macri, que fue tal vez el peor después de La Rúa, o junto con La Rúa, porque las consecuencias económicas fueron tan graves como la alianza que cabezó de La Rúa, el peor dirigente en la democracia. Y que hoy no se han cargo de lo que han hecho, de esas declaraciones de Vidal que decía y que lo cumplió. Creo que la única que cumplió lo que dijo, de no abrir un solo hospital en la provincia de Buenos Aires. Incluso en esos 4 años el hospital Néstor Kirchner no funcionó. Incluso en esos años el Néstor Kirchner se quedó sin un angiógrafo que hoy es vital. Mira, Neri, nosotros tuvimos un caso el fin de semana de un muchacho de 40 años infartado, que tuvo 3 infartos, que lo atendió en urgencia en el Marcetti, que el Marcetti le salvó la vida, que después se trasladó al Cuenca, y el Cuenca estuvieron desesperadamente buscando dónde ubicarlo con ese angiógrafo porque necesitaba ese estudio, y recién lograron el martes, después de haber sufrido 3 infartos. O sea, alguien que sobrevivió solamente por la buena de Dios. Entonces, se tienen que hacer responsables de estas cosas, tienen que cortar con la hipocresía con la que están jugando con la gente, y dejarse de ser tan oportunista, ¿no? Que cada cosa, porque la verdad que fue una vergüenza que Quirós, que Larreta y que otros gobernadores vinculados a Juntos por el Cambio firmaran ese documento y después pusieron recesión en sus jurisdicciones. Entonces hay oportunismo, hay hipocresía, y esto es una falta de respeto a quienes están haciendo mucho esfuerzo para que la muerte, a pesar, bueno, ayer tuvimos 290 muertes de nuevo, casi 24.000 contagios, y nosotros queremos también hacerle entender que hay otras posiciones y que estos tipos no pueden seguir jugando así con toda la población. Mario, por último te consulto, desde las organizaciones sociales, en tu caso la CTA, ¿cómo se debe afrontar o cuáles crees que deben ser las herramientas para afrontar esta esta segunda ola de coronavirus? Mirá, yo creo que las medidas que se han tomado son justas, necesarias, creo que tardías también, porque también hacemos algunas críticas, algunas cosas que se han hecho mal. Creemos que hay que fortalecer los comités de crisis, hay que fortalecerlos en toda la provincia, en todo el país, ampliarlos, tener más opiniones, no solamente por ahí de los expertos que están vinculados a la salud, algún concejal o algún funcionario municipal. Lo dijimos el primer día, que estos comités de crisis tienen que estar formados por más integrantes de otros sectores que puedan tener otras visiones. Creo que la medida que ha tomado, voy a insistir, un poco tardías, ¿no? Porque algunas también, como tuvimos fin de semana de Semana Santa, donde la verdad que hubo gente por todos lados, no va a ser fácil, porque ya también la población se acostumbró, ¿no?, a tener a esto de circular, de andar por todos lados. Ayer la gente nos preguntaba mucho cómo sacar de nuevo el permiso para circular. Pero creo que lo esencial hoy es convocar a los comités de crisis, ampliarlo lo máximo posible, y que todos hagan cargo. Incluso los concejales, los dirigentes de Juntos para el Cambio. Porque yo tampoco, no me olvido, por eso digo, lo vinculamos a todo esto, que el candidato a la presidencia de la Unión Cívica Recae en Cañuelas, Ezequiel Rizzi, lo primero que hizo en su campaña fue a la marcha antivacuna, antigobierno, fue una cuestión estrictamente electoral. Entonces, también la oposición se tiene que empezar a hacer cargo con toda absoluta seriedad lo que está pasando en Cañuelas, en la provincia y en el país. Y para eso hay que sentarlo ahí y decirlo ahí en esos lugares, como también se lo plantea en el Consejo Deliberante. Y después seguir con la experiencia de China. Yo creo que la experiencia de China hay que tomarla con mayor las opiniones de cómo se fue superando el COVID. Vos fijate que el otro día, cuando se cierra lo de Brasil, cuando llegan algunos viajantes, algunos se negaron a hacerse el hisopado. Y la verdad que lo dejaron ir. Entonces eso no puede pasar más también. En algunas cosas hay que ser mucho más estricto y no dejarnos operar por los sectores que obviamente perjudican a la salud de los argentinos y de la Argentina, y también al gobierno, lateralmente.